He hecho el compromiso de que este programa de combate a la pobreza va a tener, a partir en el presupuesto del próximo año, una asignación de 750 millones de pesos. 750. Entonces sí, ya va a pintar. Y ahí vamos a poder impactar en las condiciones socioeconómicas de la gente.